lindamente, música en mi mente. Ella me decía, ven a bailar, sonando muy profundamente, música en mi mente. Ella me decía, ven a bailar. Olguita muy alegremente, Olguita excelente, yeah, yeah, yeah. Olguita bailaba dulcemente, Olguita muy alegremente, Olguita excelente, yeah, yeah, yeah. Chitrin, chitrin, chitrin, chitrin, chitrin, chitrin, chitrin, chitrin. Yeah, yeah.